Y ahora el tema que vamos a hacer es un tema, es así como un poquito más marchoso. Es la banda sonora de una película que se llama Moulin Rouge. Y el tema se llama Lady Marmalade, una canción de los años 70, que fuimos un grupo que se llamaba un trío, que eran de las negras, se llamaban La Lady. Y el tema se llama Lady Marmalade. Si nos deja el aire, se nos vuelven los papeles.